no va en esta cronología, en este orden, pero preguntarte. La otra vez me dijiste algo que me quedó muy grabado, que hay un olor a la Argentina, que te ha tocado viajar y hay un aroma, un olor a la Argentina. ¿Eso es así? ¿Por qué? ¿Cuándo te pasó? Y me pasó cuando tuvimos que ir a trabajar a Bolivia, cuando tuve que ir a Paraguay, cuando fui a Perú, el primer viaje. Si bien laboralmente me fue bárbaro, porque la gente aceptó de entrada la música, mi look, mi forma de vestir, porque allá la gente se viste, la gente que hace tropical se viste con mucha lentejuela, otra cosa, ¿no? Más murga de acá o más. Sí, en Paraguay se pintan hasta los ojos las mujeres con los colores de su bandera. De su bandera, claro. Sí, entonces de repente ir así a cara lavada o con poquito maquillaje y una pollerita de jean y unas botas era como que no entraba, no cuadraba dentro de la imagen de la cumbia. Sin embargo, la gente lo aceptó bárbaro. No hubo dramas, ¿no? En ningún sentido en lo profesional, pero sí en la raíz, ¿no? Porque yo extraño mucho mi país. Es algo que cada vez que sé que tengo que irme, por un lado me pone contenta porque es abrir fuentes de trabajo, es ser un poco embajadora de nuestra música, pero a su vez extraño horrores, el olorcito de las calles de Buenos Aires y de toda la Argentina, porque me ha pasado de estar volviendo de un viaje y pisar Misiones. Yo nunca había estado en Misiones y sin embargo sentí olor a mi casa. Así que ese debe ser un síndrome, ¿no? de nacionalismo que tengo. Y siguiendo con tu vida, ¿cuál es el primer recuerdo que tenés de tu adolescencia, ¿no? De señorita, como en ese momento se decía eso de señorita, ¿no? No sé si ahora, pero se decía eso. Y bueno, mi primer recuerdo fue una gripe que me agarró muy fuerte. Yo era petiza, ¿y el estirón? Era petiza y gordita. ¿No? No. Sí, era petiza y gordita. No gorda, pero era rellenita. Y venía sintiéndome mal, mi mamá estaba preocupada porque no me sentía mal del estómago, todo, me agarró una fiebre galopante y estuve 15 días en cama. Cuando me empecé a sentir un poquito mejor, que me quise levantar y vestir, mis pantalones me llegaban a la rodilla más o menos. Y los zapatos no me entraban. Y cuando fui a la cocina, a la mesa, la veía tan bajita que no podía creer lo que estaba pasando, y había crecido, no sé, como 20 centímetros de golpe, así en esos 15 días, que es la altura que tengo ahora. O sea que con 13 años estaba con esta altura, mi compañera estaba re bajita, y bueno, fue un shock, ¿no? Fue un shock de repente como ser grande, ¿no? La gente te ve y te decía, qué grande que estás, qué alta que estás, y todavía tu cabecita era la misma que hacía 15 días atrás cuando pesabas 40 kilos y medías unos 50. ¿Y cómo lo viviste eso? ¿Bien, mal? Y primero un poco de complejos tenía. Complejo, ¿no? Sí, tenía complejos porque parecían más años de los que aparentaba, más años de los que tenía. Entonces era un poco difícil, hasta los 14, 15, donde ya las chicas normalmente empiezan a desarrollar. Entonces, bueno, ahí uno como que se empareja con las amigas, ¿no?